Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, a las personas que en este momento están escuchando la radio comunitaria de San Vicente de Stereo. Esta semana sabemos que personas en Landazuri, en el corregimiento de la India y en el borrascoso Pon, van a escuchar este programa. Entonces, un saludo especial para ellos. Buenos días, Javier David. Y un saludo muy especial a Giovanni Díaz y a Jorge Correa, quien fue el que propuso el tema que vamos a tratar el día de hoy. Por lo tanto, estamos esperándolo ansiosamente. Giovanni Díaz, pues, se tomó una licencia hoy. Después me di cuenta que el lunes es festivo. Entonces, pues, posiblemente tendrá un merecido puente. Melgar. Sí, le alcanza el tiempo para ir lejos. Y Jorge es el magistrado ponente, entonces ojalá llegue para que nos comparta sus ideas. Bueno, mientras llega Jorge, le propongo oír el audio del día de hoy, que además es bastante corto. Estamos preparados para enfrentar los desafíos que el futuro nos va a traer. Y estoy seguro que interpreto a todos los chilenos y a todas las chilenas diciendo desde el fondo del alma: ¡viva Chile, mierda! Era el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pronunciándose una vez sucedió el rescate de los mineros que tuvo en vilo a la comunidad internacional y por supuesto a la chilena durante estos últimos días, viviendo en vivo, minuto a minuto, el rescate de cada uno de los mineros que estaban en esa mina. Bueno, usted me imagino que estuvo minuto a minuto también haciéndole seguimiento a la noticia, que por fuerza mayor es sin lugar a dudas el tema en el que más reposaron comentarios esta semana. En el mundo entero estuvo a la expectativa, miércoles y jueves especialmente, que fueron los días, martes y miércoles, los días que utilizaron los cuerpos de rescate para terminar este cautiverio involuntario al que se vieron abocados 33 personas trabajadoras de las minas en el desierto de Atacama, en Chile. Y eso es lo que me acuerdo del tema. Cuéntenos un poco cuál es la razón por la cual vamos a conversar hoy, aparte de que Jorge fue el que la propuso. No, esa es la razón más importante. El director del programa dijo: yo quiero hablar de los mineros, y pues estamos acá metidos en comentar el tema económico que hay detrás de eso, la implicación de la política económica de enclave y cómo estos pueblos latinoamericanos, obviamente en Chile sucedió una especie de realismo mágico, en el sentido que nos vimos todos los latinoamericanos reflejados, como esto es una noticia permanente desde hace mucho tiempo, solo que tuvo una caja de resonancia mayor. Jorge Alfredo, muy buenos días. Muy buenos días, Javier David, y la amable audiencia de Palabra y Cordillera. ¿Van ustedes por los socavones de las minas hoy? Sí, señor. Bueno. Ya escuchamos el audio y pues estamos en la primera parte, en los comentarios iniciales que nos genera el tema. No, pues es un tema tan explotado mediáticamente en estos últimos días y sobre todo en los últimos 3-4 días, ¿no? Transmisión en directo a raíz de la sepultura en vida de estos mineros chilenos. Bueno, yo me acabo de ubicar en el programa, no pude hacerle seguimiento en tanto que venían, pero bueno, aquí estamos y listos para replantear la reflexión. Sí. Tenemos una hora, como decía Baudilio, una persona que trabajó en esta emisora hace muchos años, apenas son las 7 y pasaditas. Entonces, yo venía reflexionando era sobre cómo estos dramas contemporáneos los vivimos en la inmediatez, en vivo y en directo, bien sea una situación de guerra o bien sea un drama como estos que ocurre en la industria minera. Pero sin embargo, también venía reflexionando qué tanto de esa inmediatez se ajusta a la verdad y a la realidad de los hechos. No necesariamente eso garantiza una visión real de los hechos. En este caso, el tema de la minería, del desarrollo. Chile tradicionalmente basa su economía, es una de las potencias productoras de cobre, ¿no? Ya lo recordábamos en ese... Yo lo recuerdo de los poemas y de los discursos de Pablo Neruda y de toda esa historia y esa gesta de los mineros chilenos. Un poco tengo referencias de eso, pero tengo entendido que es una de las industrias más importantes para Chile. Bueno, este tema, sin lugar a dudas, es muy interesante. No, mi noticia de la semana anterior tenía que ver con cómo... Ah, pensé que ya se iba a mandar. No. Noticia de la semana. No, otra cosa de la cual podemos hablar respecto al tema, y es que, por ejemplo, mientras en Chile estaba pasando esa operación de rescate, acá en Colombia, y ayer y antier, tal vez por como el coletazo de lo de Chile, John decía que fue por eso, pero que todo el tiempo pasa. Pero la semana pasada hubo una explosión de una mina en Sardinata, norte de Santander. Murieron 6 personas. En mitad de año hubo una en Amagá, Antioquia. Hubo 73 muertos. Acá, el mes pasado, en Angostura de los Andes, la CAS promovió una audiencia pública para que se cumpliera un requisito que el Código Minero tiene para ampliar la licencia ambiental a una mina que no le ha hecho sino daño a esas tierras. La minería y sus secuelas son permanentes. Podríamos hacer todas las semanas un programa sobre los efectos dañinos de la minería en este país. Que es un tema supremamente interesante, y yo creo que más que nunca en esta región tenemos como la obligación de empezar a ilustrarnos muchísimo más, a informarnos sobre el tema de la minería. Este aspecto de los accidentes y de lo que le ocurre a los trabajadores, los riesgos en que viven los trabajadores de la minería, bueno, todos los días en el mundo hay tragedias, y especialmente con la minería de socavón, que es esta minería que se hace por debajo del suelo. Uh-huh. China es uno de los países más desarrollados en este momento del mundo, con un mayor nivel de crecimiento, pero también es el país con mayor número de accidentes por minería, de muertos al año. Es increíble el precio que se paga. Volvemos a esa frase manía, el precio del desarrollo, ¿no? Que lo pagan, por supuesto, los obreros, en este caso de la minería. Nosotros en Colombia, creo, en el departamento de Boyacá, en Antioquia, hay minería de socavón, Marmatos, Antioquia, es de oro. En norte de Santander, en Boyacá, hay minería de socavón. Y también los accidentes han sido muy, muy recurrentes, este tipo de accidentes. Uno, porque son propios de esa labor de estar abriendo abriendo huecos en la tierra, y eso implica unos riesgos. Y dos, porque mucha de esa minería no cumple tampoco con los requerimientos técnicos de protección suficientes para los trabajadores. Eso por un lado. Y lo otro que queda planteado con el tema de la minería, que fue el aspecto que por supuesto los medios no trataron, o lo trataron muy de perfil, y es lo que ocurre con en general con el tema laboral, con el tema del medio ambiente. Se sabe, nos decía hace algún tiempo un ingeniero chucureño que trabaja el tema, que ha investigado el tema, que por supuesto la minería de socavón tiene menos consecuencias de tipo ambiental, digamos. Nosotros estamos en Colombia con la fiebre del desarrollo a través de la minería a gran escala y la minería a cielo abierto, que es lo que nos llegó también a San Vicente de Chucurí. Luego el tema es alarmante, no solo por el riesgo que pone a los trabajadores, sino por el riesgo en que pone al medio ambiente. Por ejemplo, en el caso nuestro, que se está promoviendo la minería del carbón a cielo abierto en nuestros suelos, es, yo diría que catastrófico, sin que eso suene simplemente a que uno es alarmante. Tuve la oportunidad de visitar muy de pasada en estos días una de las regiones mineras de Colombia, que es el Cesar, el norte del Cesar, municipios como La Jagua, como Codazzi, y el impacto es impresionante, no solo en lo ambiental, y eso solo de pasada. Tendremos oportunidad de hacer unas visitas mucho más, con más tiempo, el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental, que es el precio que pagan las comunidades en las cuales se desarrolla y se hace este tipo de explotación. Allí no van a estar ni las familias ni los hijos de los ejecutivos de las grandes empresas que manejan el negocio, sino la gente. Entonces, esos son aspectos que se distraen mucho en una situación como esta. Yo lanzo mi atarraya intentando recoger algo de los diferentes temas que se han propuesto, y me quiero referir a dos. Uno es el papel de los medios de comunicación. Creo que se hace muy evidente en la medida en que pues las tecnologías actuales permiten hacer algún tipo de seguimiento que antes era más complicado. Pero también hay que recordar a los oyentes que en algunas otras ocasiones, incluyendo ocasiones en las cuales el medio de comunicación por excelencia era la radio, pues las personas se abocaron a hacer estos seguimientos. Entonces no creo que el factor predominante del interés por estos mineros sea la tecnología o el papel del medio de comunicación que crea una noticia ficticia, sino el ser humano. Creo que por naturaleza tiene una tendencia a interesarse realmente por estas circunstancias en las cuales está en juego la vida de las personas, la posibilidad de que mueran o sobrevivan. Por ejemplo, cuando los primeros astronautas que llegaron a la Luna, el seguimiento que se hizo a su regreso fue, o sea, niveles de radio y televisión fue espectacular. Por supuesto, eran otras tecnologías y eran otras circunstancias. Digamos que acá lo diferente un poco fue la cantidad de tiempo que estuvo, que se le pudo hacer seguimiento en vivo a esa noticia. Repito, no creo que los medios de comunicación en este caso tuvieran que haber hecho gran cosa para crear artificialmente una noticia, sino hay una orientación de las personas en interesarse por este tipo de historias. Y digamos, el otro punto para terminar mi intervención, tal vez en la intervención de Jorge se sugería que algo de maquillaje de la realidad política o económica de Chile podría estar en esta noticia. Y pues no, Chile no es el único país que maquilla un poco su realidad o que tiende a exagerar sus triunfos. Eso no es digamos, patrimonio de la política chilena. Sin embargo, creo que, dado lo que sucedió, están en todo su derecho de cobrar políticamente lo que sucedió. Me parece que tienen como decir: este es un país serio, este es un país que se preocupa por 35 personas, este es un país que tiene los recursos económicos y técnicos para hacerlo, y lo hicimos. Entonces me parece que tienen derecho a cobrar estos 15 minutos de fama. No, yo creo que eso es reconocible. No, tampoco puede uno cerrarse como a la banda y decir: no, es que todo allí es una farsa o todo es manipulado. Sin embargo, usted mencionaba un término, utilizó un término ahorita para referirse a una transmisión, decía que fue espectacular. Un poco lo cuestionable de los medios, reconociendo la labor importantísima que representan los medios de comunicación, es que termina siendo más importante el espectáculo que la misma objetividad de los hechos que están transmitiendo, me parece a mí. O sea, el terminar haciendo énfasis en las cosas, si se quiere, triviales, del aspecto de un hecho que está sucediendo, y de pronto no mostrar otros aspectos que sí serían muy importantes, me parece a mí que desdice un poco, desluce todo ese interés y todos esos recursos incalculables que los medios internacionales le ponen a este tipo de transmisión. No, yo estoy de acuerdo con usted, y esto que voy a decir no cambia nada la argumentación, sino que cuando utilicé la expresión espectacular no me refería a la transmisión, sino al nivel de audiencia que tuvo esa transmisión. Fue espectacular el nivel de audiencia. Claro, y el rating es importante. Los seres humanos, nos agrada muchísimo ver los dramas. Usted, que es muy aficionado al cine, ver los dramas sentados en un sofá, cómodos, o en el comedor de la casa, en este caso, que nuestras televisiones están siempre frente al comedor. Mientras nosotros nos comemos un buen almuerzo, estamos viendo los dramas que suceden a distancia. Parece, no sé cómo se califica ese fenómeno, pero somos muy dados a eso, a ver esos dramas, a lanzar hipótesis, un poco lo que estamos haciendo aquí, a distancia de los dramas de los seres humanos, de los pueblos. Respecto a ese tema de el segundo, de lo que pueda haber detrás de la noticia, a mí me parece que es evidente que hay cosas detrás, aparte de los posibles intereses de querer continuar en el poder Piñera y convertirse en un personaje de talla mundial. Por ejemplo, al menos en Latinoamérica ya caló, le pasó similar a Santos, que logró ubicarse fácilmente con sus compañeros de UNASUR y está más o menos cómodo en el Cono Sur, en el concierto de los mandatarios. Pero la política minera de Chile sí quedó, tiene entredichos, a pesar de que hace mucho tiempo empezaron en ese país a dedicarse de manera organizada, de manera industrial, a la extracción de minerales. Es una historia larga de varias situaciones difíciles, de varias generaciones y de luchas muy fuertes muy de fuerte. Los trabajadores del cobre, esencialmente se habla mucho de los trabajadores del cobre en Chile. Una vez vi una película muy mala por lo hecha, una película chilena muy mala, pero que más o menos atendía a la problemática que aquí tuvo la novela y después la película de La Rebelión de las Ratas, que bueno, era la historia de un grupo de mineros que lo único que tenían para saber si podía haber una situación de riesgo era un canario, un pájaro enjaulado que lo llevaban con ellos, y pues se suponía que si el pájaro moría es porque había percibido una fuga de gas y en ese momento había que correr. Hay un hecho. Ayer estaban justamente los medios colombianos transmitiendo la situación de dos mineros en Boyacá que quedaron sepultados. Sin embargo, uno veía que el despliegue técnico allí no era tal, o no sé, ya llevaban 50 horas bajo tierra en una mina de carbón, pero no lograba uno percibir televisión, que es el medio por el cual le llega a uno la información visual, un despliegue tal como el que se empezó a hacer en Chile, sin pues todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Desconozco yo todas las implicaciones técnicas que se requieran para ese tipo de... Es otro terreno, además, es una montaña en los Andes, allá en el desierto. Pero sin embargo, observaba eso, había unas quejas incluso de las familias. Es apenas obvio que la gente esté muy supremamente preocupada, había unas quejas contra la Cruz Roja, faltaban recursos en ese momento todavía para la gente que quería instalarse allí a esperar a ver qué sucedía con las dos personas que estaban sepultadas. Yo quería decir que me parece un poco mezquino, un poco mala leche, insinuar que detrás de esto, Javier, esté el interés de Sebastián Piñera por ser más popular o por caerle bien a su pueblo chileno y caerle bien al resto de Sudamérica. Eso sería tanto como decir que Bachelet provocó el terremoto para resolverlo de una manera ejecutiva y expedita y eso. Entonces no sé qué responsabilidad puede tener Sebastián Piñera en que eso haya pasado y que lo haya solucionado bien. O sea, cuando las cosas no se solucionan y... ¿no? Entonces, presidente terrible, que fue un inepto, que no pensó en esas 35 personas, que las dejó morirse, y ahora la soluciona y resulta que pues también hay algo que criticarle, porque debe haber un interés oculto y frívolo del presidente en haber hecho lo que hizo. Está usted rebuscando una crítica que yo no hice. A mí, a excepción de esa postal de conferencista de autoayuda que tiene el presidente de Chile, todo lo otro me parece respetable. Y el comentario iba a que esto manejó hábilmente, manejó a su favor, capitalizó a su favor eso, y que posiblemente va a tener resultados en las urnas y todo eso. Otros mandatarios en otros lados no hacen eso. Estamos de acuerdo que lo hizo bien. Hay un hecho a propósito de mandatarios, ¿se acuerdan cuando las inundaciones de Nueva Orleans, que a Bush su arbusto, se le criticó muchísimo, claro, la actitud y el manejo que le dio, que fue muy equivocado, como propio de casi todos sus actos de gobierno, a menos que no fueran actos de guerra? Pero es muy acertado lo que hizo el mandatario chileno. Hizo lo que tiene que hacer un mandatario, pues sí. Para eso que están. Que en resumen es no solo asistir al instante, por ejemplo, se cae el avión en San Andrés y el presidente va, se derrumba la luz de tierra en Antioquia y el presidente va, no solamente ir y tomarse la foto, sino hacer todo un plan de contingencia, eso va a quedar editado, por favor. Esto, un plan de contingencia para que se resuelva la situación y para que después se hagan planes de prevención, de seguridad industrial. Entonces, sin lugar a dudas, este presidente hizo las cosas bien. Y la otra parte del comentario, pues ahí sí no, usted no encontró reparos, es que sí hay algo detrás de este accidente, pero no detrás porque lo hayan querido maquillar, sino detrás de la historia. De Chile hace 15 años pasaba por lo que está pasando Colombia ahorita, que es ingresar al mundo de la minería, y entonces múltiples accidentes todo el tiempo y unos códigos, una legislación minera bastante sí, débil. Sí, ahora tienen reparos al respecto, porque usted se refería al hecho de Chile como pues esto que sucedió evidentemente es grave, porque corrieron riesgo la vida de varias personas, pero pues si eso fuera el escenario de China, por ejemplo, o de Colombia, sería maravilloso. Eso me parece interesante, que el problema chileno es que casi se murieron 35 personas, casi. No murieron. No murieron. Sí. Entonces, me parece que decir que hoy en día Chile tiene serios problemas de... No. Entonces, también estoy diciendo que lo que sucedió hoy en Chile, de esa forma como la minería organizó, la industria de la minería organizó el rescate de esas 35 personas, 33, viene precedido de múltiples fallas, explosiones, muertos, todo eso. Entonces, apunta de organizar la explotación minera en ese país, hoy se puede presentar al mundo como un como una política estatal seria. Entonces estamos de acuerdo. Sin embargo, el factor suerte también allí entra a jugar. Ayer veían ustedes, casi todos los mineros que salieron lo hicieron dando unas declaraciones, digamos, muy positivas, sin muchos reparos. Ayer veíamos a uno de ellos haciendo unas críticas fuertes en las, a las condiciones en las cuales tienen que desarrollar su trabajo, que es un trabajo de alto riesgo. No hay que dejar pasar como de lado eso. Y creo que el factor suerte también tuvo mucho que ver para que esos mineros pudieran sobrevivir, el tipo de accidente, bueno, muchas cosas debieron suceder allí para que un mes, casi dos meses después, pudieran volver a casa. Y para matizar la cosa, porque quizá alguien podría interpretar que acá estoy haciendo una apología a la minería, pues evidentemente las personas que trabajan en cualquier minería, así sea la más refinada del mundo, lo hacen porque no pueden hacer otra cosa, porque el sistema económico del país en el que viven no le ha dado la oportunidad de hacer otra cosa. Nadie es minero porque le gusta, ¿no? O sea, nadie, digamos, creo que muy pocas personas elegirían por vocación ser minero. Es un trabajo de personas de alguna manera marginadas, es un trabajo de clases desfavorecidas, por supuesto que sí, y se explota esa condición de tener una necesidad en Colombia, en Chile y en todas las partes del mundo en donde existe ese tipo de trabajo. Y en la planeación del proyecto como tal, del proyecto minero de cualquiera, ya están dentro de los rubros esos costos. Los ambientales pues son un poco más fáciles de entender, que se cuantifiquen la cantidad de daño en compensándolo en dinero, pero también se cuantifican por proyecto muertes. Entonces es normal que un proyecto de infraestructura así fuerte contemple que posiblemente, que muy seguramente el 5% del costo del proyecto va a estar ubicado a saldar a las deudas que genera, los costos que genera el fallecimiento de las personas que ahí van a laborar. Bien, en 1985 en Hollywood nació una banda que hemos oído en este programa que se llama todavía los Guns N' Roses, aunque ahora es diferente. Ayer estaba pensando que esta agrupación es curiosa porque logró llegar a poblaciones y a comunidades del mundo que generalmente no, pues no son lugares en donde se escucha este tipo de música, pero yo creo que casi muy pocas personas en Colombia no saben o no han oído alguna canción de esta agrupación. Y en ese mismo estado de California, en los años 90, se originó un grupo que se llamó los Stone Temple Pilots, específicamente en Long Beach, que entre otras cosas fue la primera carrera que ganó Juan Pablo Montoya Seria en el mundo del automovilismo. Y los músicos de esta agrupación, de la agrupación Guns N' Roses, junto con el vocalista de la otra agrupación, conformaron una nueva banda en el 2004 que se llamaba, o se llama todavía, aunque ya sin este vocalista, Velvet Revolver. Hicieron una canción que creo que es la que mejor muestra esa combinación entre la música y el estilo de la agrupación de Axl Rose y el grupo Stone Temple Pilots y esta canción se llama Fall to Pieces. Hoy es 16 de octubre y en este sábado estamos cumpliendo 2 años de emisión. de este programa. Más que no, a veces se nos olvida celebrar por tanta noticia, bueno, quién sabe por tanta cosa, pero este año vamos a estamos de cumpleaños, vea, no nos habíamos percatado. Y 2 años después pueden escucharnos, aparte de la emisora comunitaria de este municipio, a través del blog palabraycordillera.wordpress.com y a través de la página sanvicentedechucuri.com. Estamos hablando de la minería. Bueno, lo interesante de esto es que estamos hablando con referencia a un hecho que sucedió al sur de nuestro país, en Chile, pero esta realidad minera ya es una amenaza muy real en nuestras comunidades. Lo es en Colombia, por lo que tanto se ha hablado de la política minera, del desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales a gran escala. Nosotros tenemos una serie de un gran porcentaje de nuestro territorio en el municipio de San Vicente de Chucurí ya concesionado a la industria minera, con unas serias posibilidades de que se inicie una explotación a gran escala, con un problema gravísimo que es mucha falta de información. Ah, no, pero total falta de información, y con una idea equivocada en la mayoría de las personas frente a lo que va a generar esa minería a gran escala. Mucha gente de buena fe cree que realmente es la solución para el problema del desempleo, para el problema de la comida, de la vivienda, y desconocemos totalmente los impactos negativos y que esto genera en la región. Es el desarrollo a ese precio que vamos a pagar nosotros. Hacia el suroccidente del país ha sido la solución para la minería. Sí, sí. No, quería decir que pues acá no hay que preocuparse porque los huecos no van a ser profundos, sino anchos, entonces es completamente diferente. Pero en ahí vamos a caber casos, todos. En algunos casos, por ejemplo, en el Carmen hay un cerro muy bonito que se llama Andes, ¿sí? Alrededor de eso quedan costuras de los Andes. Bueno, ese cerro esto produce agua y produce bienes naturales. Y lo están tratando de defender, pero resulta que está encima de carbón. Entonces, ya allá la opción va a ser la minería por socavón. En algunos lados va a pasar eso. Acá, muy cerca de nosotros, el Cerro de la Paz está concesionado. Esa extensión de tierra está concesionada, pero es una reserva natural. Y se nos viene a gran escala, llegó a gran escala la minería, pero no tenemos la legislación necesaria para eso, ni la organización. Entonces, sí vale la pena, no es que sean alarmistas, pero como decía Jorge, sí vale la pena preocuparnos y posiblemente es premonitorio este programa. Pues es un negocio fabuloso para la industria del carbón, para las transnacionales, como para las grandes empresas. Es una política de Estado y está claro que desconoce y ha desconocido totalmente a las comunidades sobre las cuales, o a las que hay que quitar de por medio para ejercer, para realizar la explotación del subsuelo, en este caso del carbón. Nuestra desgracia es que debajo de nuestra parcela, en la cual hemos cultivado lo que se ha cultivado en estas tierras siempre, conservando el medio ambiente y generando unos niveles de vida, digamos, aceptables en el campesinado, se encuentre esa, entre comillas, riqueza que lo es para el Estado y que lo es para el modelo de desarrollo que se nos impone. Entonces, yo sí estoy convencido que es lo peor que nos ha podido pasar. Yo estuve indagando con habitantes de esta región minera del Cesar y de la Guajira, y ellos lo dicen, y es palpable en las comunidades, en la vida cotidiana, la miseria que ha generado eso, a pesar de que hay un sector de la población que gozan de unos empleos, de una estabilidad laboral, pero a la larga eso no representa absolutamente nada frente al daño que sufre toda la comunidad, absolutamente toda, a través del impacto del medio ambiente y a través del impacto social. Es una carestía absoluta en estos pueblos, unos niveles de prostitución, de situaciones de dificultad con los menores, por ejemplo, los niños y las niñas, que se incrementan a gran escala esos problemas. Y qué decir del medio ambiente. Entonces es mentira y es falso eso que nos muestran a veces por televisión, y que es que aquí estamos mitigando los impactos y entonces estamos convirtiendo este pedacito que dejamos hace 20 años como un desierto ya en un oasis verde. Eso no es cierto en términos, en la realidad, si uno lo verifica en la realidad. Hay que estar allí, hay que respirar ese aire, hay que estar al mediodía sin tener agua para bañarse porque los pueblos no tienen un acueducto que valga la pena, o porque los niveles de corrupción hace que esas famosas regalías, que en ningún modo así el monto fuese multimillonario van a solucionar el problema, esas regalías lo único que han hecho es fomentar los niveles de corrupción y de violencia en las comunidades. Eso, ese es el panorama que nos espera a muchas regiones en Colombia si las comunidades no hacemos algo con este tema de la minería. Ya no es el asunto de que si una mina, un socavón se derrumbó y nos dejó a 20 vecinos que trabajaban, amigos nuestros, allí sepultados con la esperanza de salir vivos o tal vez muertos. Ya es una cosa de una magnitud mucho mayor, mucho más grande. Creo que es el momento para comentar un poco la idea inicial mía del tema de la economía que hay detrás de esto. Detrás, la palabra detrás aquí tampoco tiene que ver con ninguna teoría de la conspiración, sino detrás solamente. Son temas bastante técnicos y muy poco conocidos, y yo no soy ni técnico de eso ni conocedor, pero están ahí y vale la pena asomarnos a la reflexión. Está por un lado la economía de enclave, que básicamente es valorizar artificialmente los precios de todo, de la calidad de vida, del costo de vida de los lugares donde se va a extraer algún producto no renovable, algún recurso natural no renovable, por ejemplo con el petróleo. Entonces, de pronto la finca en la que yo estaba por muchos años empezó a valer mucho, y la gaseosa que compraba en la tienda y el arroz y etcétera. Entonces, como lo que hay debajo de la tierra es un material muy preciado en la economía mundial, pues entonces llegan grandes flujos de capital a esa zona y de paso valorizan artificialmente los costos de la calidad de vida de las personas, de lo que viene. Entonces, eso, por ejemplo, responde a la miseria de la que Jorge nos hablaba, de la jagua, de cómo después de sacar tantísima plata, tantísimo dinero de ese lugar, el pueblo no tiene acueducto, un almuerzo es carísimo, todo eso por economía en clave, y sacan el producto y queda la miseria. Sí, hay algo muy muy curioso, y es probable que suceda en todos estos enclaves mineros, y es que los recursos que supuestamente deberían quedarse dinamizando la economía local se van también. Entonces los empleados de las minas ganan su quincena o su mensualidad y se van a la capital del departamento, en este caso a Valledupar, tomarse su whisky, hacer sus mercados allá, y la economía del pueblo sigue marginada. Uh-huh. Entonces, esos fenómenos, por ejemplo, son muy propios de esos lugares de economías de enclave, se llaman, Javier. Sí, y el otro problema tiene ya que ver con la economía internacional, con la macroeconomía, es cuando esos bienes no renovables salen del país, nos dejan un problema a las finanzas nacionales, que lo denominan ahora... Noemí lo puso de moda como la enfermedad holandesa, pero básicamente es que la inflación sube en el país, es decir, que el país factura para afuera muchísimo dinero, más del que tenía previsto, y entonces ese dinero llega a Colombia y no tiene pues la planeación requerida para que aumente la calidad de vida, sino se convierte en un problema. Es como ganarnos la lotería y no saber qué hacer con ella. Y entonces se infla la economía local y vuelve y la lleva, perdón, vuelve y tiene el, paga el mayor precio otra vez la gente del común y del corriente. Sin embargo, para, yo sé que usted está hablando de la proyección de lo que va a suceder en Colombia en general, según pues lo que ha dicho el gobierno de la supuesta bonanza minera que se viene, y en particular en la región. Pero en Chile no sucedieron pues con esta magnitud, es decir, existieron políticas en Chile que controlaron ambas circunstancias de las que usted estaba hablando. Para hablar de esa economía, hay quizá algo que resulta chocante oír, pero que desafortunadamente es cierto, y es que la prosperidad económica chilena tiene mucho que ver con la dictadura de Pinochet. Generalmente las dictaduras son favorables a la prosperidad, la economía de mercado de los países. Las dictaduras de derecha, ¿no? Porque se refiere usted a las de izquierda, entonces vamos a decir que son un fracaso. Es que las de izquierda tienen problemas para insertarse en la economía, en los modelos económicos. A excepción del modelo chino. Sí, no, porque los chinos son muy inteligentes y dijeron, somos de izquierda en nuestras tendencias políticas, pero somos absolutamente liberales en nuestra relación económica con nosotros. Y entonces, por favor, si tenemos problemas de derechos humanos acá adentro, no nos molesten porque les estamos prestando plata y les estamos vendiendo cosas. Y ya, un país supremamente inteligente. Bueno, todo esto a partir de la minería, ¿no? Y del drama de los mineros de Chile. ¿Cómo podemos ir haciendo unas conclusiones? Me parece que ya vamos aproximándonos al final del programa del día de hoy. Sí, Javier, perdón, antes de que usted continúe. Y es que sí es necesario, y esto ya es una reflexión local, y es que las personas y los ciudadanos tenemos que sentar unas posiciones muy bien definidas frente a este tema, y es frente a este tema que constituye no una oportunidad, porque así lo demuestra la historia y el sistema en que se ha explotado la minería, sino una amenaza para nosotros como comunidad. O sea, eso no hay como matices allí, representa una amenaza para lo que se ha venido construyendo a lo largo de estos 130 años de historia local. Y es una amenaza seria y grave que va a alterar profundamente la vida y sobre todo de manera negativa. Eso no hay que ser, no hay que tener muchos matices para tener claro eso, porque así lo han demostrado todas las experiencias de explotación minera. No, básicamente era una reflexión similar a la suya. El tema es nuevo y nos implica mejorar la argumentación, conocer más, cualificar la opinión, pero es fuerte y es una mezcla entre esa sabiduría popular de los abuelos, de la sabia gente del campo que ya sabe de por sí que esto no es bueno, con algunos pues datos un poco más profundos. Organización social, falta mucho para este tema, niveles de resistencia que sean acordes a esta nueva situación. Bueno, falta mucho. Yo comparto, esa es la conclusión inevitable de este programa, y es lo que va a suceder en esta región, pero al mismo tiempo una especie de queja interior que haré pública en este momento. Pues me siento un poco cascado con respecto a la posibilidad de creer que acá vaya a haber organización, posibilidad de resistencia frente a eso que va a ocurrir. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el Carmen de Chucurí, y una vez suceda, entonces sí va a haber resistencia, cuando esté hecho el hueco, ¿no? Entonces la gente va a decir que hay que unirse y hay que trabajar y hay que hacer acciones legales contra Hidrosogamoso para detenerla cuando ya esté Hidrosogamoso hecho, por ejemplo, por poner otro ejemplo. Entonces, pues prepararse lo mejor que se pueda para afrontar el hecho de que quizá debajo de la finca de Jorge allá a Carmón. Y eso, pues, le cambia la vida a Nicolás, a Santiago y a Omair. Les propongo ir una canción más antes de la noticia de la semana. Eso es de el último trabajo de esta agrupación con la conformación que incluía al vocalista de Stone Temple Pilots. El álbum se llamó Libertad y tiene que ver con Chile. Fíjense en ustedes porque en la portada del disco estaba una moneda que circuló en la dictadura chilena y eso provocó algunas polémicas. La gente no entendía muy bien cuál era la relación entre el título Libertad y la moneda de 10 pesos de la dictadura y tal. Entonces, de este álbum Libertad, la canción Mensaje. la noticia de la semana. Para las personas que conocen o han oído la música de Stone Temple Pilots, seguramente encontrarán similitudes significativas entre esta última canción y una canción muy famosa de esa agrupación. Para entrar en materia, mi noticia de la semana es muy sencilla. Uno de los intelectuales de este país, un intelectual serio, no como los pseudointelectuales de la universidad, dijo que había que hacer una constituyente en Colombia para reformar la justicia. Por supuesto, todo el mundo sabe que esa reforma a la constitución traería también, por ejemplo, la posibilidad de que nuestro importantísimo y querido expresidente de la República sea presidente otra vez. Y aunque al principio los que opinan en los medios dijeron que pues que sí, que no había que ponerle cuidado, que eso no era serio, pues resulta que unos senadores del importante partido de la U que está en la Unidad Nacional han considerado que es una propuesta muy interesante, que valdría la pena sacar adelante esa propuesta de una constitución, que por supuesto no tiene muy contento a Juan Manuel Santos, porque una constitución política significaría, por ejemplo, el riesgo de que él dejara de ser presidente antes de tiempo. Bueno, mi noticia, pero le cedo el turno a Javier. La mía tiene que ver con un acuerdo que también la misma Unidad Nacional y el mismo bloque de proyectos de ley, de muchos proyectos de ley que están cursando en el Congreso, tuvo esta semana. Entonces hubo consenso. El conservatismo, que era uno de los que más presentaba reparos frente a eso, para que se unieran en de manera paralela los debates de dos leyes que tienen cosas similares. Una es la llamada ley de víctimas y el otro la que lo presenta el Ministerio de la Justicia del Interior, y el otro la llamada ley de restitución de tierras, que las presenta el Ministerio de Agricultura. Entonces, si no hay más cambios, de acuerdo a ese consenso, el primer debate formal de estas dos leyes se haría el próximo 25 de octubre, lunes 25 de octubre. Bueno, mi noticia también es de orden académico, don John, y es que el importante investigador noruego Stanislaus Borg está escribiendo sobre la historia, sobre parte de la historia de San Vicente de Chucurí, una serie de ensayos que esperamos verlos publicados muy pronto, tal vez, una serie de ensayos sobre la prensa roja de los años 60, que tiene mucho que ver con la historia local de San Vicente de Chucurí. Una noticia chiquitica y muy corta. Y la noticia más importante es que estamos cumpliendo 2 años, Palabra y Cordillera, y que vamos a ver qué nos inventamos de celebración. Bien, los dejaremos con una última canción de esta agrupación, Velvet Revolver. Y si alguien quiere saber para qué sirve oír agrupaciones como Velvet Revolver, pues tendremos que responderles que para lo mismo sirvió oír música de Nirvana. Para nada. Con esto nos despedimos por hoy. Esperamos vernos la semana entrante y oírnos.